Piojones cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que eran más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallina Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, qué lindo encontrarnos de nuevo. Hoy tengo para contarles el cuento Yo y mi gato. Sí, Yo y mi gato. Una pregunta. Este cuento lo escribió Satoshi Kitamura. Cierta noche, una anciana con un sombrero puntiagudo entró por la ventana de mi dormitorio. Sacudió su escoba frente a mí, escupió algunas palabras y se fue sin decir adiós. ¡Nicolás! ¡Despertate que vas a llegar tarde a la escuela! ¡Ay, debe ser mamá! ¡Debe ser otra vez de mañana! Mamá me agarró y me llevó hasta el baño. Me hizo lavarme y vestirme. Abajo no me dejó ni acabar el desayuno. Estaba muy, muy enojada. Me llevó afuera y me hizo tomar el micro. Ya me había ido. Pero no. Seguía aquí. Qué extraño, pensé, mientras me acariciaba mi bigote. ¡Bigote! ¡Bigotes! ¡Uy! Corrí al baño a verme al espejo. Leonardo, mi gato, me miraba. Pero no era él. Era yo. ¡Ay, no lo podía creer! Me había convertido en mi gato Leonardo. Que no cunda el pánico, me dije. Me senté en el sillón a considerar cuidadosamente esta nueva situación. Y me quedé dormido. Cuando desperté, me sentía un poco mejor. Tal vez no estaba tan mal ser gato. Al menos no tenía que ir a la escuela. Salté a la mesa y de ahí salté a lo más alto del estante. ¡Ay, qué divertido! Antes no hubiera podido hacerlo. Luego di un gran salto hacia el armario al otro lado de la habitación. ¡Pero uy! Se cayó todo el armario con todas sus cosas al piso. ¡Ay! Mamá, que estaba furiosa, me agarró y me echó de la casa. Me puse a caminar por el jardín y mientras lo exploraba, apareció Gioconda, la gata de al lado, y me lamió toda la cara. ¡Puaj! No me gustó mucho eso. Mejor me voy de acá. Me subí a la medianera, a la pared de ladrillos. Y cuando llegué al jardín de la señora Torres, la vi a Eloísa. Tuve una sensación muy extraña. Resulta que la señora Torres me había regalado a Leonardo cuando era un gatito, un cachorrito. Leonardo era el hijo de Eloísa. Eso quería decir que ahora ella era mi mamá. ¡Miau, miau! Le dije. ¡Hola, mami! Pero me ignoró por completo. Más adelante me encontré con tres gatos que no tenían buena cara. Perdón, les dije, ¿me dejan pasar? ¡No! ¡Sal de acá! ¡Esta pared es nuestra!, contestó uno de ellos. Pues yo creo que la pared de... Pero antes de que pudiera terminar la frase, se me echaron los tres encima. Nos agarramos a las trompadas, arañazos, patadas, hasta que caímos tres de la pared y nos lastimamos todos. Un perro corría hacia nosotros ladrando desaforado. Los gatos salieron disparados en todas las direcciones. ¡Ah! Y era Bernardo, el perro del señor Piedra. Es un perro muy simpático. Es mi favorito en el vecindario. Gracias, Bernardo. Llegaste justo a tiempo, pero Bernardo me correteó y me sacó del jardín. Claro, no podía reconocerme. Así que este era el mundo en el que vivía Leonardo, mi gato. La vida era igual de difícil y complicada que la de los humanos. Cuando llegué a casa, oí un ruido raro en la puerta de entrada. Era yo, de regreso de la escuela, tratando de entrar por la puerta de los gatos. ¿Pero él era yo, Nicolás, o era el pobre Leonardo metido en mi cuerpo? Una vez adentro, siguió portándose muy raro. Se rascó con entusiasmo y cuando estuvo satisfecho luchó con sus zapatos hasta que logró sacárselos. Luego lamió su buzo con la lengua y luego se pasó un buen rato afilándose las uñas contra el armario. Un pez dorado que había en la pecera le pareció particularmente fascinante, metió la mano e intentó comerlo. Luego trató de separar la ropa limpia, pero se dio por vencido y encontró irresistible el calentador, hasta que terminó sentado en la caja de las piedritas. Pero cuando me vio, no le gusté nada. Mamá, que observaba por ahí, al fin se dio cuenta que algo andaba mal con su hijo. Se preocupó tanto que llamó al doctor y le pidió que viniera de inmediato. ¡Ay, no hay nada que preocuparse!, dijo el doctor Cable. Solo está un poco cansado. Mándelo a la cama temprano y en la mañana estará perfectamente. Pero mamá seguía angustiada. Estuvo abrazándolo toda la tarde. Yo sentía pena por los dos. Me trepé sobre Leonardo dentro de mi cuerpo y le acaricié la mejilla. Ronroneó. Luego mamá me acarició suavemente y yo también ronroneé. Esa noche, la anciana con el sombrero puntiagudo volvió a entrar por la ventana de mi dormitorio. «Lo siento, primor, tenía la dirección equivocada». Agitó su escoba y balbuceó algunas palabras. Luego se fue sin decir buenas noches. «Nicolás, Nicolás, despertate que vas a llegar tarde a la escuela», escuché a mamá. Todo parece que volvió a la normalidad. pero no. En la escuela, mi maestro, el señor Magú, se sentó sobre la mesa, se rascó la cabeza, lamió su camisa y se durmió arriba de la mesa durante toda la mañana. Y terminó este cuento. Y te invito a pensar, si pudieras ser un animal, por un día nada más, ¿en qué animal te gustaría convertirte? ¿Pensaste? ¿Me cantas otra cancioncita? Escuchar su voz fresca y dulce que me hace soñar. Él me cuenta lo que se siente venir de tan lejos y que su destino desde chiquito siempre fue viajar. Su cauce lleva misterios de todos los pueblos que bañan sus aguas mansas y oscuras en su largo andar. Que su compañera, la luna, sabe su secreto. Que lo arrulla y guía en la noche con su claridad. Y se enamoró de la luna llena que baña de plata en la noche mansa su piel morena. Hipopótamo. Hipopótamo. Y este es para ver si pueden aprenderlo de memoria, porque es muy fácil de aprender, y dice así. Un hipopótamo tan chiquitito que parezca de lejos un mosquito, que se pueda hacer upa